Comenzando en Radiocracia por han pasado de las 10 de la mañana y vamos a saludar al actor Esteban Carola, quien ya está en comunicación telefónica, para hablar un poco acerca de la obra Domenico Enjuiciado. Esteban, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor. ¿Qué nos podés contar de este espectáculo, Domenico Enjuiciado? Estoy viendo una foto, pero no quiero adelantar nada. Prefiero que nos cuentes vos de qué se trata. Domenico Enjuiciado es un unipersonal de humor que cuenta la historia de un payaso viejo que lo mandan a juicio por arruinar una fiesta infantil. Y en todo el proceso de la obra, donde se muestra el alegato del payaso con el juez, se van tocando algunos temas de actualidad desde el humor y haciendo una comparación con todas aquellas personas que han perdido sus oficios originales y que han tenido que empezar a trabajar de otra cosa para poder parar la olla. Muy bien. Esteban, bueno, me decía que es un unipersonal, ¿no? Pero sí. Bueno, veo que mucha gente te acompaña también y forma parte de este espectáculo. Sí, o sea, el espectáculo está dirigido por Alan Robinson, con quien escribimos la obra también, y después siempre en todos los trabajos teatrales, más allá de que arriba del escenario haya una sola persona, siempre hay todo un equipo de gente trabajando atrás, desde la difusión, desde la producción, vestuarios, maquillaje, escenografía, etcétera, etcétera. Siempre hay mucha gente que trabaja en el atrás para que el que se pare en el escenario tenga como todas las condiciones para poder desarrollar bien el espectáculo. ¿Cómo nace esta historia? Mira, la historia nace, yo hacía muchos años que quería escribir un unipersonal. Yo con el personaje del espectáculo trabajo hace más de 14 años, porque el personaje nace en otra obra y yo después lo tomo y empiezo a armar otros espectáculos, hago algunos espectáculos de circo callejero con Domenico, que es el personaje que protagoniza la historia. Y ahí yo hacía rato que estaba queriendo escribirle el unipersonal al payaso y me encontré con Alan, a quien lo conozco hace un montón de tiempo, en un festival que se llama el GETI, que es el Festival de Grupos Estables de Teatro Independiente, y en un momento nos tocó colaborar vendiendo las remeras del festival. Y ahí nos pusimos a charlar con otro compañero de otro elenco y nos contó la experiencia de un amigo de él, autor de teatro, que lo habían internado en un neuropsiquiátrico por un brote que tuvo y se ahorcó con las sogas de la cama de contención. Y viste cuando te cuentan algo y te empiezan a bajar automáticamente un montón de imágenes. Sí. Bueno, y eso fue como el disparador para el espectáculo. Nosotros ya veníamos trabajando algunos textos que descartamos a partir de esta anécdota y ese fue como el puntapié para lo que hoy es Domenico Enjuiciado. Uh-huh. Veo que sos fundador de la compañía Payasos sin Carpa y que en muchos de los espectáculos el payaso ocupa el lugar protagónico, ¿no? Sí, la compañía la creamos con Claudia Fuentes, otra payasa, también compañera de muchos años, y la conformamos, se llama Payasos sin Carpa porque es para llevar el circo a donde las carpas no llegan. Uh-huh. Entonces, a través de esa decisión ideológica, nosotros hacemos espectáculos que se puedan adaptar a cualquier lugar. Entonces trabajamos en comedores escolares, en escuelas, en comedores barriales, en diferentes lugares donde la gente que concurre no tiene la posibilidad tal vez de ir a un teatro o de ir a un circo. Entonces nosotros desde la agrupación llevamos los espectáculos a todos esos lugares, y es una forma también, creo, de visibilizar el teatro, de generarnos trabajo y de que la gente pueda tener un acercamiento a un hecho cultural. ¿Eso lo están haciendo hoy en día? Sí. Sí. ¿Y con qué de hecho, yo a muchos lugares donde viajo con el unipersonal me contacto con alguna asociación o con algún SIC, que son centros de integración comunitaria, y además del espectáculo Domenico Enjuiciado, yo hago un unipersonal para pibes, que es más circense, con más trucos, más participativos, etcétera, etcétera, como para que también los chicos tengan la posibilidad de ver en sus lugares teatro. Claro, y te quería preguntar, ¿no? ¿Con qué realidad te vas encontrando cuando presentás este tipo de espectáculos en estos lugares? Mira, de todo ves. Lamentablemente cada vez más pobreza y cada vez más pobreza instalada. Nosotros durante muchos años recorrimos el país en diferentes proyectos que pertenecían al Ministerio de Desarrollo Social o al Ministerio de Cultura de la Nación con la gestión anterior, y he vuelto a esos lugares por cuestiones más, o sea, por autogestión, y ves un cambio económico en la realidad de la gente muy, muy grande. Yo ahora hace 2 semanas estuve en Salta y la semana pasada estuve en La Rioja. Y en todos los que vendrían a ser como los conurbanos de las ciudades capitales, se ve mucha miseria instalada. No se ve pobreza, se ve miseria. Se ven chicos descalzos, se ven panzas hinchadas cuando hay ya niveles de desnutrición en la niñez. Y es tristísimo, porque yo después me vuelvo a mi realidad, que es la realidad que tenemos todos los que vivimos en una clase media trabajadora. Yo tengo 2 pibes y ellos duermen calentitos, y de repente venir de lugares donde sabes que los pibes tal vez el único plato de comida que tienen es el que reciben en esa institución, es realmente triste. De hecho, el otro día me pasó de estar en un comedor de una fundación y estoy haciendo el espectáculo y hago pasar a un pibe de 8 o 9 años y le hago hacer un truco con unos platitos chinos, y al final del truco le pregunto, bueno, si tiene algún sueño para más adelante, algo, y él me dice, sí, dice, poder invitar a todos mis amiguitos a comer ravioles. Entonces vos decís, ya que un pibe de 9 años, su sueño más fuerte sea invitar a sus amiguitos a comer ravioles, estamos pasando un momento de necesidad muy fuerte, y creo que nosotros como artistas somos responsables de estar en esos lugares, no llevando tal vez un plato de comida, porque no sabemos de dónde sacarlo tampoco, pero sí generando espacios de recreación y espacios de reflexión, sobre todo. En el caso de este pibito, después con la agrupación hicimos una campaña, conseguimos los 25 kilos de ravioles para los 100 pibes, la salsa, el queso, la carne para hacer el tuco, pero no es el rol del artista conseguir los ravioles, ahí tiene que haber un estado presente, y no un estado asistencialista, sino un estado que genere posibilidades para que ese pibe el día de mañana pueda estudiar y pueda desarrollarse con el sueño que tenga, que no sea comer un plato de ravioles. Totalmente. Ayer leía una frase en el medio de toda esta movida electoral que tenemos en el país, que decía, ¿no?, sobre la fórmula Macri-Pichetto, puntualmente era. Sí. Un comentario que decía, están jugando a la política mientras los pibes se están muriendo de hambre. Sí, a mí me da mucho asco todo lo que está pasando, porque te das cuenta el nivel de ambición sesgada que hay en la dirigencia política, y que, perdón la palabra, pero les chupa un huevo la gente, les chupa un huevo el que la está pasando mal. Nosotros el otro día participamos de la Cumbre Global de la Discapacidad acá en Tecnópolis, con un proyecto que hago en Canal Encuentro que se llama Cero Drama, y mientras la señora vicepresidenta y la primera dama estaban haciendo la inauguración, había un montón de padres con carteles que decían no al ajuste en el área de discapacidad. Mientras se gastan 65 millones de pesos para organizar una cumbre internacional, hay un montón de personas con discapacidad que perdieron su pensión, y hay un montón de otras personas con discapacidad que se las retienen porque no presentan un certificado o una justificación médica de que nacieron con discapacidad, cuando hay discapacidades que son de nacimiento, como el síndrome de Down, parálisis cerebral, etcétera, etcétera, que no hay nada para demostrar. Es por portación de rostro la discapacidad. Totalmente. Y lamentablemente, bueno, es la realidad que hoy nos está tocando vivir, y espero que cambie. No, tremendo. Y esto que contás de Tecnópolis, además, se circuló solamente a través de redes sociales, porque hay complicidad de los medios de comunicación también que invisibilizan toda esta cuestión. Hubo un abucheo muy fuerte y hubo un reclamo muy importante a la vicepresidenta y a la primera dama, como decías. Mira, yo saqué una foto en la inauguración donde hay un padre con un cartel que dice no al ajuste en discapacidad, y en el fondo se ve a la primera dama y a la vicepresidenta, que hablaban de un progreso en la discapacidad como si estuviésemos viviendo en Noruega, y yo laburo hace 18 años en discapacidad, y el progreso no es tal. No, eso, hay un retroceso. Hay un retroceso, exactamente. Yo tengo un compañero actor con síndrome de Down que tuvo que llevar un certificado médico a la ANSES donde decía que había nacido con síndrome de Down, cuando es una discapacidad cromosómica. Es imposible no nacer. No se contagia. Es terrible, realmente. Esteban, me quiero quedar un poquito con el tema del personaje. Domenico no es un payaso convencional. No, Domenico es un payaso de circo criollo. Es un payaso que viene de los viejos circos criollos que recorrían nuestro país y que nacen en la ribera del Río de la Plata, allá a fines del siglo XIX, 1880, 1886, y tiene la particularidad de que los payasos de circo criollo no solo trabajaban para chicos, sino que también trabajaban para adultos y tenían un discurso en el escenario, teniendo una bajada, no política partidaria, sino una bajada de la realidad que se vivía en ese momento. Esta es la característica de Domenico, que viene de esos circos. Y es un espectáculo para todas las edades, el tuyo. Sí, es para toda la familia, porque los chicos agarran una parte del espectáculo y se quedan con todo lo que es más visual y más de anécdota graciosa, y los adultos los invita a reflexionar un poco con todo el tema de cuando los viejos llegan a viejos y van perdiendo el oficio original y tienen que hacer un montón de otras cosas para llegar a fin de mes. Y eso es una invitación a reflexionar sobre la vejez y una invitación a reflexionar sobre la injusticia de la justicia argentina. Te vamos a poder ver en dos funciones, el viernes y el sábado en Santa Rosa. Sí, en la sala TTP vamos a estar el viernes y el sábado. El viernes creo que es 21:30 y el sábado creo que es 20:30. Exactamente, el viernes 21:30, el sábado a las 20:30 en la ATTP José Luro y Bolivia, en la ciudad de Santa Rosa. Esteban, bueno, la verdad que un placer conversar con vos, un placer escucharte, escuchar tus reflexiones también. Y bueno, ¿te esperamos por Santa Rosa o ya estás acá? No, estoy en Capital con un día espantoso. Igual que acá. Viajamos hoy a la noche. No, estamos igual con el clima, no te preocupes, trae paraguas, piloto, lo que sea, porque está feísimo. ¿Y qué cosa mejor que ir al teatro un día de lluvia? Ni hablar. Ni hablar. Esteban, un abrazo grande, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo. Que tengas buen día, hasta luego. Esteban Parola, actor encarnando el personaje de Domenico, Domenico Enjuiciado, espectáculo de teatro para todas las edades.